para nada. Nosotros fuimos exclusivamente a través de la prensa, no, no teníamos un conocimiento previo, pero también quiero señalar que desde el punto de vista de la Cámara de Diputados sacamos un proyecto de acuerdo por unanimidad, en donde la Cámara de Diputados de Chile le satisface este acompañamiento que está haciendo.